Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, queremos acercarnos hasta un colectivo, hasta la Peña Flamenca de Ubrique. Y lo vamos a hacer no como habitualmente hacemos para hablarles de las actividades, de los eventos que se han organizado por parte de esta entidad, sino para, bueno, pues precisamente hablar de la repercusión a nivel provincial que va a tener a partir de ahora la Peña Flamenca de Ubrique. O más que la Peña, directivos que forman parte precisamente de la entidad ubriqueña, porque la secretaria de la Peña Flamenca de Ubrique, Ana Blanco, ha sido seleccionada para formar parte de la Federación Provincial de Peñas Flamencas. Ana Blanco, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues esto ocurría el pasado domingo, cuando tenía lugar ese encuentro, esa asamblea extraordinaria de la Federación Provincial de Peña Flamenca, y en ese acto se eligió la nueva directiva. Y dentro de esa nueva directiva, Ana Blanco fue elegida como nada más y nada menos que la vicepresidenta provincial, ¿no?, de esa Federación de Peña. Cargo de responsabilidad, ¿verdad? Un poco. La verdad que sí. Me llamaron justo el martes, hace una semana, martes o miércoles, y el presidente Nicolás, actual presidente de la directiva saliente y actual presidente de la directiva entrante, también presidente de la Peña de Jerez, de la Buena Gente, me ofreció que querían dar un paso en el flamenco, que querían igualdad tanto en hombre como mujer, y querían hacer historia. Entonces me propusieron este cargo. Yo al principio muy nerviosa porque es mucha responsabilidad, pero bueno, acepté, todo sea por el flamenco y por ayudar a la peña nuestra de aquí, de nuestro pueblo. Y nada, fuimos a Algeciras, parte de los directivos de aquí, de nuestra peña, y nos lo pasamos muy bien. Conocimos a muchas peñas, muchos componentes, tanto hombres como mujeres, y ahí se seleccionó la directiva. Entre ellos me tocó vicepresidenta, con un grupo de 14 personas de diferentes peñas de la provincia de Cádiz, y la sierra pues estoy yo como referencia y otro compañero, David, de la peña de Algodonales. Bueno, pues es el equipo que a partir de ahora va a conformar la Federación Provincial de Peña Flamenca, que salía de ese encuentro provincial celebrado en Algeciras. Por contextualizar un poco y por, bueno, pues conocer cómo funciona todo el mundo del asociacionismo dentro de las peñas flamencas, explícanos exactamente qué es la Federación Provincial de Peña Flamenca de Cádiz. Pues la Federación de Peña, por así decirlo, para todos entenderlo, es un grupo que sale con ganas de trabajar, por supuesto, y mucha responsabilidad de todas las peñas de la provincia. Ese grupo, cada dos años, igual que en todas las directivas, se va renovando para que siempre no sea el mismo. Ellos trabajan para que, digamos, el flamenco suba como la espuma, o por lo menos intentarlo, para que, por ejemplo, si una peña necesita más subvenciones del Instituto Andaluz o de la Junta de Andalucía, no tengamos que ir peña a peña a la Junta a solicitarlo, sino ellos desde la Federación lo piden a la Junta, para que no tengamos que ir uno a uno, sino ellos lo piden para todos, para que no sea un poco de caos, claro, por así decirlo. La estructura un poco bajo la que se organizan, ¿no?, prácticamente todos los colectivos de todos los ámbitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de los colectivos de mujeres. Bueno, pues también en este caso colectivos culturales como las peñas flamencas, que se organizan, se constituyen en federaciones de carácter provincial o comarcal, y dentro de esa federación pues se acude a las instituciones para obtener las diferentes líneas de ayuda que puedan necesitar para realizar sus proyectos, ¿no? Y eso repercute, por ejemplo, en nuestra localidad, pues con diferentes actuaciones, ¿no?, que han llegado a Ubrique a través de la peña y mediante esos programas, ¿no?, por ejemplo. Claro, la Junta da subvención a un dinero para todas las peñas, y después la Federación es la que lo distribuye en diferentes peñas para llevarnos una vez al año una actuación. Después también, este año también hemos tenido un teatro, Los Colores del Flamenco, para introducir el flamenco en las escuelas y en los niños. También lo subvenciona la Junta, pero a través de la Federación. Siempre a todas las peñas que estén en la Federación. Todas las peñas no están en la Federación, pero a partir de ahora intentaremos que todas las peñas de la provincia de Cádiz se unan con nosotros para hacer un poco más de fuerza. Uh-huh. Oye, Ana, ¿cuántos colectivos, cuántas entidades forman esa federación? Pues somos 14 componentes y cada componente es de una peña diferente. Uh-huh. Entre ellos está Jerez, Algodonales, La Línea, El Puerto, Algeciras, el Campo de Gibraltar. Bueno, ya te digo, hay mucho, pero siempre tiene que ser uno de cada peña. Claro. No puede haber dos de una peña. Y de la sierra, de por aquí de nuestro entorno, me decías que tenemos a Ubrique, la Peña Flamenca de Ubrique, y la de Algodonales, ¿no? Sí, como representación, sí. Después hay peñas federadas, como la de... lo diré. A ver, Paterna, sí. Medina, no hay peña, pero hay una pequeña asociación, como grupo de personas, también está Arco, bueno, están federadas, pero no tienen representación en lo que es la directiva. Claro, entonces la Federación de Peñas se puede decir que representa prácticamente a la gran mayoría de peñas que tenemos en la provincia de Cádiz, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que son muchas. Uh-huh. Bueno, ¿y la labor de la vicepresidenta cuál va a ser a partir de ahora? Aparte de acompañar, ¿no?, todo lo que ese equipo directivo se planifique, ¿cuál van a ser tu tarea? Pues son muchas tareas, la verdad, pero en general está ahí apoyando el flamenco, por supuesto, el tema de que una mujer esté, porque es la primera vez que el flamenco y la federación tiene una mujer joven y como mujer en el flamenco, es decir, que por ahí ya estamos haciendo historia. Pues sí. Y ayudarle a mis compañeros a todo lo que necesiten, y lógicamente el presidente a mi lado y yo a su lado, y el secretario, y también con un compañero llevaremos la zona de la sierra para coordinarnos. Si algún día hace falta hacer una actividad o algo y él se ve muy agobiado por el tema de la sierra, que es muy grande porque hay muchas peñas en la sierra de Cádiz, pues yo también estaré ahí ayudándole en todo lo que necesite. Uh-huh. Decías que también era un poco hito histórico el hecho de que una mujer se incorporara en esa directiva de la Federación de Peña Flamenca, y además una mujer joven, pero con mucha trayectoria, ¿no?, en organizando entidades como Peña Flamenca. Porque, bueno, ¿tú desde cuándo llevas vinculada a la Peña Flamenca de Ubrique, Ana? Pues yo vinculada en lo que es en la peña llevo toda la vida. Como yo digo, nací allí. Me empecé allí a bailar, iba con mis padres a ver los espectáculos, dormía en los sillones y cuando había baile me despertaba y yo decía, ole, ole. Es decir, que llevo toda la vida. Y a los 18 años, pues empecé en directiva como secretaria. Voy por 25 y todavía no he salido. Así que toda la vida. ¿Quién dice? Bueno, pero con 25 años ya has dado el salto al ámbito provincial y vas a formar parte de esa Federación de Peñas Provinciales, ¿no? Y un poco a seguir trabajando y toda esa labor que ha realizado la Peña Flamenca de Ubrique, pues extrapolarla también a la Federación, o sea, hablando de la distancia, evidentemente, ¿no? Porque son ámbitos geográficos diferentes, mucho más extensos, más amplios, y el volumen de trabajo también es distinto, ¿no? Porque hay que trabajar más directamente con administraciones y demás. Pero claro, es totalmente diferente, ¿no? Lo mismo trabajar en una peña como en una federación. Pero bueno, yo lo primero que le dije a Nicolás Sosa, presidente de la Buena Gente de Cádiz, de Jerez, perdón, le dije, soy muy perfeccionista y muy trabajadora, intentaré hacerlo lo mejor que pueda y, hombre, por supuesto, tirar con mi peña para adelante, donde pueda llevarla, ahí la llevaré. Claro. Que sí. Oye, ¿qué te han dicho desde aquí, desde la Peña Flamenca de Ubrique? Pues la Peña Flamenca de Ubrique al principio convoqué una reunión urgente porque tenía que dar la respuesta a la federación sí o no en 2 horas y nos organizamos y convoqué una reunión urgente aquí en mi casa para que no pasara un frío. No dije para qué era porque digo, si no, no tiene gracia. Yo no soy de las que dicen las cosas por WhatsApp, me gustaba decirlo y más eso, decirlo a la cara, aunque tenemos un grupo y demás. Lo reunía todo y todos venían diciendo que qué pasaba, que qué pasaba. Yo trabajaba y no cogía el teléfono. Y llamaban todos a mis padres diciendo, ¿qué le pasa a la niña? ¿Qué le pasa a la niña? Nada, tranquilo, relajado. Y cuando llegaron, pues se lo dije. Le digo, mira, me han ofrecido esto. Esto es un cargo bastante importante y bastante forzoso porque hay que trabajar mucho. Digo, pero ustedes dais la decisión. Si ustedes queréis, yo tiro para adelante. Y si no, pues hay más compañeros. No pasa nada. Entonces ellos se pusieron muy contentos porque la chica, la niña, como yo soy en la peña, pues iba a ser vicepresidenta. Le dije que me acompañaran y, por supuesto, me acompañaron casi la mitad. Y nada, y muy contento diciendo que, por favor, Manolo, que no me cargue mucho de trabajo para que me aburra y me vaya de la peña. Pero vamos, muy contentos todos. Se la han tomado muy bien. Ahí estoy haciendo documentos y demás. Así que muy bien, muy contento. Muy bien, pues nosotros también que nos alegramos muchísimo por tener a Sobriqueña en la Federación de Peñas Flamenca de la provincia, una labor importante de promoción del flamenco, ¿no? Que sin duda se lleva a cabo por parte de la propia federación y que es en cierto modo la que tiene la tarea de intentar, bueno, pues precisamente promover, ¿no? Todo lo relacionado con el flamenco, porque por mucho que tengamos instituciones, el Instituto Nacional de Flamenco, por mucho que tengamos además también las diferentes administraciones que incorporan el flamenco, pues incluso en el ámbito educativo, pero realmente desde las peñas, sobre todo en las localidades, al ser bueno pues más próximas, ¿no? Quizás con el vecino, con el ciudadano, pues tienen un poco esa función que desempeñar, ¿no? Por encima de todo. Pues sí, la verdad que sí, que siempre yo pienso que el grupo todo se hace mejor, la unión hace la fuerza. Uh-huh. Entonces es verdad que yo pienso que es mejor así, pero claro, tenemos que estar todos dando lo mejor de cada uno, no vale estar, mira, que yo no voy a hacer eso, porque si no, después no llegan. Y si queremos que el flamenco suba como nuestra cultura que es y nunca se pierda, tenemos que estar al pie del cañón, tanto federación como peñas locales. Eso es así, hay que tener siempre actividades, llevar los medios de comunicación que estén ahí para que la gente se entere y demás. Entonces, claro, eso también es una de las cosas que tenemos como objetivo en nuestra federación, que al ser tanto y de diferentes puntos, pues que todo se conozca de todo. Para los medios de comunicación, por ejemplo, ustedes, el Facebook de la peña, página web, de todo funcione y así es todo más sonado. Claro. Porque si no, una de las cuestiones precisamente que en cierto modo, bueno, pues se le achaca quizá a la Peña Flamenca de Ubrique, por ejemplo, en particular, yo no sé si en el resto de la provincia ocurre lo mismo con este tipo de entidades, con las peñas flamencas, pero es la falta de relevo generacional, ¿no? Y en este caso la Peña Flamenca de Ubrique tiene la suerte de contar con Ana Blanco, que ahí está ese relevo generacional, fíjate que se la han llevado hasta la federación, ¿no? Sí, la verdad que sí, necesitamos relevo, sobre todo desde aquí, lo digo, gente joven. Yo entiendo que hoy en día el tema de la responsabilidad es muy complicado porque nadie quiere responsabilidad. Yo tampoco, pero una vez que lo pruebas te gusta y ya dices, ¿cómo voy a dejar esto con lo bien que lo pasa? Es verdad que a veces tienes cardeo, pero eso en todos los trabajos. Pero aparte también conoces a mucha gente, ves que también el flamenco en los jóvenes está, aunque no estén trabajando en las peñas, pero hay guitarristas, hay bailadores, hay cantadores, hay de todo, que el flamenco sigue estando. Lo que pasa es que necesitan a alguien que lo trabaje para que esos artistas jóvenes también salgan a la luz. Si no, entonces para eso estamos la directiva de cada peña o federación o demás. Claro. Bueno, Ana, lo primero que vas a hacer como vicepresidenta de la Federación de Peñas. Pues bueno, lo primero que voy a hacer es ir a la reunión, lógicamente, de la directiva y conocernos todos, lógicamente, porque allí había mucha gente, nos conocemos, pero claro, no es lo mismo entre tanta gente y demás. Y nada, informarme de todo lo que dejó mi compañero para yo entrar y coger relevo y empezar a trabajar como el primer trabajo de tu vida, a tope, como dicen los jóvenes. Y nada, e intentar que, por ejemplo, todo sea sonado en todos lados, ya estamos en ello, dándole a las redes sociales, e intentar por todos los medios, dentro de poco, pues que la sierra tenga una actividad a nivel de federación. Que todos nos vamos a dejar para por ahí, la sierra también hay que traerlo. La verdad que sí que, hombre, estamos hablando, por ejemplo, de localidades, me ha dicho antes, La Línea, el Puerto Algeciras, Jerez, en fin, grandes centros, ¿no?, donde se trabaja también el marco del flamenco. Y claro, pues hablamos de otros pueblos como nuestra localidad dentro del entorno de la sierra, y quedamos un poco más dibujados, ¿no? Entre esas grandes potencias del flamenco en Cádiz, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, la verdad, pero siempre decimos que, por ejemplo, Jerez tiene mucho flamenco, pero yo pienso que todo tiene mucho flamenco. Mm. Lo que pasa es que hay que trabajarlo y hay que modularlo. Es verdad que Jerez derrocha arte, igual que mucho, pero aquí en Ubrique también. Lo que pasa es que nos gusta, pero a lo mejor no somos capaces de decir, me gusta, voy ahí, nos falta ese empujoncito. Pues yo intentaré que ese empujón llegue a todos lados para que se activen y sean flamencos. Claro que sí. Bueno, pues enhorabuena, Ana, por el cargo, por habértelo trabajado tanto que precisamente ha llegado a ti, ¿no? Porque estas cosas se consiguen por algo, no te lo dan ahí de buenas a primeras, sino porque todo ese trabajo que has hecho en la Peña Flamenca de Ubrique pues ha tenido su fruto y se ha recompensado formando parte de la Federación Provincial de Peña y nada más y nada menos que como vicepresidenta, ¿no? En ese mandato. Y bueno, antes de marcharnos, ya que estamos hablando de flamenco, estamos hablando de actividades que se desarrollan dentro de este marco, recordar también que este viernes la Peña tiene actuación, ¿eh? Por supuesto, este viernes, como todos los viernes, ya es nuestro último viernes antes de nuestro concurso y tenemos la actuación de una escuela de cante de la isla y vienen siete alumnos a demostrarnos su arte y su afición, así que desde aquí pues vamos a empezar ya y los invito a todos para que pasen una noche muy agradable. Hombre, también nosotros le damos el apoyo y la mano a aquellos que están empezando, ya sea la edad que tengan. Claro. Para que lo pasen bien, pisen tablas, que ahí es como se cogen las manías y el gustillo. Y nada, a partir de las 10:30 allí estaremos. Y ya la semana que viene empezaremos nuestro concurso. Por fin, qué ganas tengo de que empiece, porque este año va a ser un muy buen concurso, hay mucha cantidad tanto de baile como de cante, y la semana que viene empezamos tanto con baile como con cante, así que vamos a tener las dos modalidades para el pistoletazo de salida. Pues ahí queda, ¿no? Viene ese trabajo de Ana Blanco en paralelo con ese conjunto de actividades en la Peña Flamenca de Ubrique, que ya comienza, ¿no?, a notarse esos viernes flamencos que van a dar paso al concurso de la Peña Flamenca de Ubrique, del que también, por supuesto, le hablamos aquí en la Sintonía de la Mañana. Ana, no sé si quieres añadir algo más. Nosotros desde aquí simplemente darte la enhorabuena y seguiremos en contacto. Ahora que, bueno, pues tiene ese cargo ya a nivel provincial, daremos difusión, ¿no?, a todo lo que llegue también desde la Federación de Peñas. Pues nada, desde aquí muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo, a todo el mundo por tantas llamadas, tantos mensajes, tanto apoyo. Y nada, espero estar en el lugar que me corresponde de la mejor manera posible. Y nada, haré todo lo posible para que el flamenco y Ubrique estén en lo más alto. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y muy buenos días. Gracias, hasta luego.